El siguiente espacio es un programa educativo cultural. Clasificación A, apto para todo público. Me voy a volver, un programa atrapasueños de las memorias. Yesterday, all my troubles seem so far away. El tiempo es circular. Me voy a volver es una forma de ir hacia el pasado para regresar del futuro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los ciclos se repiten en el tiempo. Vivimos un eterno retorno. Me voy a volver. Con Quinto Lucas. Un saludo cordial, amigas y amigos. ¿Qué les diré? ¿Qué les puedo decir que no sean los mismos discursos repetidos y vacíos que se han dado en estos días para las cámaras globales? ¿Qué palabras se pueden encontrar para recordar al comandante Fidel Castro? Que entró en la muerte, según andan diciendo por ahí. ¿Qué palabras que no sean las grandes, tan grandes como para ser una alabanza desmedida de su camino y ocultar la pequeñez propia y ajena de tantos? ¿Qué palabras que no sean tan pequeñas como para desdibujar su camino y demostrar así la microscópica vida y muerte propia de tantos? ¿Qué palabras para describir el camino de Fidel Castro que, según andan diciendo, entró a la muerte casi sin avisarnos? ¿Qué palabras, amigos y amigas? ¿Qué palabras? Las palabras que defienden las luchas de los pueblos son de todos en cualquier lado que se diga. No pertenecen a una persona, sino a todas, como las que vamos a escuchar a continuación. Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países tienen mar, otros no. Unos tienen recursos energéticos, otros no. Unos poseen tierras abundantes para producir alimentos, otros no. Unos tan saturados de máquinas y fábricas están que ni respirar se puede el aire de sus atmósferas envenenadas. Otros no poseen más que sus escuálidos brazos para ganarse el pan. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización?

he sentido del momento histórico es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo, que iba matando canallas con su cañón de futuro. Que iba matando canallas con su cañón de futuro. Siempre seremos leales e invencibles seguidores de Mateo. Y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda. Venía diciendo que el comandante Fidel, que según andan diciendo entró en la muerte, en julio de 1953 protagonizó uno de los hechos históricos más importantes de esta América en el siglo XX y supo transformar la derrota en victoria. En los procesos revolucionarios existen derrotas militares que finalmente se transformaron en victorias políticas y hechos que marcaron el rumbo de los acontecimientos en el futuro. Los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en aquel julio de 1953 en Cuba fueron una derrota militar del movimiento revolucionario cubano que el comandante Fidel transformó en victoria política. Transformó en victoria política de Cuba y de América Latina, pronunciando el discurso más trascendente del siglo XX en toda América Latina y uno de los más trascendentes en el mundo en ese siglo. Conocido posteriormente como "La historia me absolverá", por la última frase pronunciada al realizar su defensa, ese discurso se constituyó en un hecho político fundamental en el siglo XX. Los pormenores y objetivos de la acción son expuestos por los sobrevivientes cuando se les juzga, a la vez que denuncian el asesinato de sus compañeros. Solo José Martí debe ser vinculado con la acción, pues es su autor intelectual, afirma Fidel Castro. Todos son condenados. Los asaltos a los cuarteles de Santiago de Cuba y Bayamo marcan el nacimiento de nuevos revolucionarios con Fidel Castro como líder. Ahora encabeza una organización que adopta la táctica de la lucha armada y un programa expuesto en La Historia Me Absolverá que aspira a unir en la acción a todo el mundo. Un movimiento popular y la necesidad del gobierno de dar la sensación de normalidad en la vida política favorecen la amnistía de los moncadistas. Inmediatamente, Fidel Castro reorganiza sus fuerzas y funda el movimiento 26 de julio. Claro que después del ataque al Moncada, era prácticamente imposible que los que habíamos estado responsabilizados con ese hecho tuviéramos la oportunidad de organizar desde Cuba la lucha en la Sierra Maestra. Por ello se hizo necesario el Granma. Pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha. Incluía su parte política para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia marciana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había para la independencia de Cuba era la lucha armada frente a las corrientes reformistas y las corrientes autonomistas. Soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morirme quiero echar mis versos del alma. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy, arte soy entre las artes, y en los montes, montes soy. Oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere, el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Yo he visto la águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida la víbora del veneno. Temblé una vez en la reja, a la puerta de la viña, cuando la bárbara abeja picó en la frente a mi niña. Gocé una vez de tal suerte que gocé cual nunca, cuando la sentencia de mi muerte leyó el alcaide llorando. mírame, madre, y por tu amor no llores. Si esclavo de mi edad y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Un verso forjé donde crece la luz. América y el hombre digno sea, y América y el hombre digno sea, y América y el hombre digno sea, y América y el hombre digno sea. El asalto al cuartel Moncada fue una derrota. Como nadie es amigo de las derrotas, en la época, muchos sectores de izquierda latinoamericana criticaron la acción diciendo que fue una aventura. Se curaban en salud, siempre se curan en salud. Ahora se me ocurre, pensando en aquel poeta portugués llamado Fernando Pessoa, ahora se me ocurre preguntarme y preguntarles qué hay después de la derrota. ¿Qué es finalmente la derrota? Una pregunta para Pessoa. La pregunta no es qué hay después de la muerte, sino qué hay después de la derrota. La muerte es solo una sombra de la vida. La victoria es como la lluvia, que nunca puede mojar las sombras. Las sombras son como un selfie, desaparecen en un instante y vuelven a aparecer. Las sombras son manchas en la lluvia, que surgen de la derrota del sol. El sol es una sombra que se mira a sí misma, se ilumina a sí misma, sin necesidad de reflejarse, como la luna. El sol es la derrota de la lluvia. Es la sombra en la mirada de Fernando Pessoa. La vida es una derrota permanente. La muerte solo un reflejo, como la luna. Después de la vida no hay vida ni muerte. Después de la muerte no hay muerte. No hay victoria ni derrota después de la victoria. Después de la derrota no hay derrota. Sabio e o que contenta con espectáculo do mundo, decía Ricardo Reis. Y Álvaro de Campos le respondía, a miña alma partiuse como un vaso vacío. Alberto Caeiro, en cambio, comentaba, ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. Pessoa los miraba desde su muerte y se reía de la derrota. La pregunta no es qué hay después de la derrota, la pregunta es qué hay después. Como el largo de tus ríos que te riegan y tu don milenario de pelear, así viven constantes tus ideas, así vas a llegar hasta el final. Como un ave nació de sus cenizas, como un pan que un señor multiplicó, así vas a brotar con la sonrisa del que tanto la vida defendió. Una bomba lanzaron en tu vientre, una bomba que en odio se tornó. ¿Cuántas bombas caerán sobre tu frente? Tanto odio mortal los derrotó. Una mano curando tus heridas, otra mano que el tiempo regresó. Muchas manos volaron a tu vida y tu viento la senda despejó. Como el largo de tus ríos que te riegan y tu don milenario de pelear. Así viven constantes tus ideas, así vas a llegar hasta el final. ¿Qué hay después de la derrota? Aquellos que miran corto, que solo piensan en el momento, que no saben mirar al horizonte, no entienden que la victoria está más allá de la derrota. La historia me absolverá fue un pronunciamiento político que se transformó en antecedente fundamental para el triunfo de la Revolución Cubana y pieza política clave en los distintos procesos revolucionarios que surgirán en toda América Latina. Ese pronunciamiento se convirtió en un hecho político que superó la derrota militar. No cualquier pronunciamiento político supera una derrota militar o cualquier derrota. Fue un documento político estratégico de increíble vigencia en la actualidad. Sería bueno que los jóvenes leyeran La historia me absolverá y entendieran el significado de lo que fue en aquel momento y lo que sigue siendo. En su excelente novela, El año de la muerte de Ricardo Reis, no me canso en repetir esa novela de José Saramago. José Saramago señala: a esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe. Este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen. Aquí precisamente cambian los rumbos. Eso dice José Saramago en esa excelente novela, El año de la muerte de Ricardo Reis. Con La historia me absolverá, Fidel logró que se abran, que converjan y que cambien los rumbos. La derrota fue una victoria en el futuro. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí. Y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre, aprendimos a saberte eterno, así como lo dice Jesucristo. No hay un solo altar sin una luz por ti. Ni barbudo ni gigante, todo lo que sé de ti. Hoy quiero gritarte, padre mío, no te sueltes de mi mano, aún no sé andar bien sin ti. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apoderó de ti. Hombre,

niño catamarca, me guarda mañana. Es convivência, Deus me convivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Es convivência, Deus me convivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, oi, poça, minhos catamata, me corpa banhada. Angola, Angola, oi, poça, minhos catamata, me corpa banhada. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, me encuara para ganhar caminho. Es convivência, desenhos vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Es convivência, desenhos vivência, paciência de consequência, resistência de extravagância. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, me encuara para ganhar caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, me encuara para ganhar caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata, me encuara para ganhar caminho. Angola, Angola, oi, força, a minha os catamata. Ese compromiso internacionalista con África fue agradecido y reconocido por Nelson Mandela, derrotado tantas veces antes de la victoria. Esa que a veces es solo un instante en el camino del tiempo. Ese compromiso sigue siendo agradecido y reconocido. Un día de diciembre de 1989, Fidel hablaba a los combatientes y a sus familiares, y recordaba a los caídos en África. A esta hora, simultáneamente en todos los rincones de Cuba de donde procedían, se da sepultura a los restos de los internacionalistas que cayeron en el cumplimiento de su noble y gloriosa misión. Creía el enemigo imperialista que ocultaríamos las bajas en Angola, la misión más prolongada y compleja que cumplió ya 14 años, como si fuera una deshonra o una mancha para la revolución. Soñaron durante mucho tiempo que fuera inútil la sangre derramada, como si pudiera morir en vano quien muere por una causa justa. Mas si solo la victoria fuese el vulgar rasero para medir el valor del sacrificio de los hombres en sus justas luchas, ellos regresaron además con la victoria. Los espartanos decían, con el escudo o sobre el escudo, nuestras tropas victoriosas regresaron con el escudo. Mas no es nuestra intención en este solemne instante vanagloriarnos de nuestros éxitos, ni humillar a nadie, ni siquiera a los que fueron nuestros adversarios. Nuestro país no buscaba glorias ni prestigios militares. Siempre se aplicó rigurosamente el principio de alcanzar los objetivos con el menor sacrificio de vidas posibles. Para ello se requería ser fuertes, actuar con el máximo de sangre fría, y estar siempre, como siempre estuvimos, dispuestos a todo. Cada combatiente sabía que detrás de él estaba el país entero. Sabía también que la vida y la salud de cada uno de ellos era preocupación constante de todos nosotros. Cuando la política y la diplomacia fueron factores asequibles para alcanzar los objetivos finales, no se dudó un instante en utilizar las vías políticas y diplomáticas. Y aunque se actuó siempre con toda la firmeza necesaria, en ningún instante durante el proceso negociador se nos escuchó una palabra de arrogancia, prepotencia o alarde. Supimos ser flexibles cuando la flexibilidad era conveniente y justa. La última etapa de la guerra en Angola fue la más difícil. Ella requirió de toda la determinación, la tenacidad y el espíritu de lucha de nuestro país en apoyo a nuestros hermanos angolanos. En el cumplimiento de ese deber de solidaridad, no solo con Angola, sino con nuestros propios combatientes que allí luchaban en condiciones difíciles, la revolución no vaciló en arriesgarlo todo. Cuando las amenazas imperialistas contra nuestra patria eran muy grandes, no vacilamos en enviar al frente sur de la República Popular de Angola muchos de nuestros más modernos y mejores medios de combate. Más de 50.000 combatientes cubanos se reunieron entonces en aquella nación hermana, cifra verdaderamente impresionante si se tiene en cuenta la distancia a recorrer, el tamaño y los recursos de nuestro país. Fue una verdadera hazaña de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias y de nuestro pueblo. All the people sharing. hay acontecimientos históricos que nada ni nadie podrá borrar. Hay ejemplos revolucionarios que los mejores hombres y mujeres de las futuras generaciones, dentro y fuera de nuestra patria, no podrán olvidar. Este es uno de ellos, mas no nos corresponde a nosotros evaluarlo. De ellos se encargará la historia. No podemos olvidar ni por un instante que nuestros camaradas de armas fueron los heroicos combatientes de las Fuerzas Armadas angolanas. Ellos ofrendaron la vida de decenas de miles de los mejores hijos de ese extraordinario pueblo. La unidad y la cooperación más estrecha entre ellos y nosotros hicieron posible la victoria. También tuvimos el honor de combatir junto a los valerosos hijos de Namibia, a los patriotas de Guinea-Bissau y a los insuperables soldados etíopes. Años antes, en los días difíciles de Argelia, recién conquistada la independencia, nuestros combatientes internacionalistas estuvieron a su lado, como estuvieron también más tarde junto a Siria, otro hermano país árabe, víctima de la agresión exterior, que solicitó nuestra cooperación. No hubo causa justa del África que no contara con el apoyo de nuestro pueblo. Che Guevara, acompañado de un grupo numeroso de revolucionarios cubanos, combatió contra mercenarios blancos al este del actual Zaire, y hoy en la República Saharaui, médicos y maestros prestan sus generosos y desinteresados servicios a ese pueblo en combate por su libertad. Todos los países mencionados eran ya o son hoy independientes, y los que aún no lo son, lo serán más tarde o más temprano. En breves años se escribió una brillante página de solidaridad, de la cual nuestro pueblo se siente orgulloso. También en nuestras luchas por la independencia, hombres de muy diversos países combatieron junto a nosotros. El más ilustre de todos, Máximo Gómez, nacido en Santo Domingo, llegó por sus méritos extraordinarios a ser el jefe de nuestro ejército libertador. En los años previos a nuestra revolución, 1000 cubanos organizados por el primer partido comunista combatieron en España defendiendo la República. ¡Atento! Próxima estación. Esperanza. Final de trayecto. Próxima estación. Esperanza. Final de trayecto. Próxima estación. Esperanza. Final de trayecto. No sé si la historia absolverá a Fidel, que según andan diciendo por ahí entró la muerte hace algunos días caminando. Finalmente, la historia siempre será contada por los vencedores. Pero la historia seguirá reivindicando a Fidel por lo que fue, como a Ho Chi Minh. La historia está ahí, va y viene, a veces se va a volver, pero no creo que absuelva a nadie. Solo vuelve y el camino sigue. Un día tal vez, algún día tal vez, regrese al punto en que un puñado de revolucionarios solo hicieron la revolución. Nada más, nada menos. En los controles y la edición estuvo la magia de Javier Bisuete, Arturo Castañeda y Rosa Rodríguez aportaron con música e ideas. Un saludo cordial, amigos y amigas, con el recuerdo de Fidel en la memoria y en el camino de las acciones. Me voy a volver, un programa atrapasueños de las memorias. Yesterday, all my troubles seem so far away. El tiempo es circular. Me voy a volver es una forma de ir hacia el pasado para regresar del futuro. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Los ciclos se repiten en el tiempo. Vivimos un eterno retorno. Me voy a volver con Quinto Lucas. Este espacio fue un programa educativo cultural. Clasificación A, apto para todo público.